Las 8 de la mañana, 14 minutos en todo el país. Vamos a hablar de economía, lo vamos a hacer con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Varios temas, sin duda, como para empezar a analizar en el transcurso de la semana, Gabriel. Tal cual, lo primero que vamos a decir es terminó el viaje de Cristina a China. Exacto. El viaje concluyó. Y de lo que se sabe, que permitió alcanzar 22 acuerdos bilaterales que representarían alrededor de 20.000 millones de dólares, que te digo que serían vitales para hoy las flacas arcas del Tesoro Nacional. Pese a ello, este creciente acercamiento a China, que cada vez gana mayor importancia en el intercambio comercial argentino, generó numerosos cuestionamientos, tantos desde la UIA, de la Unión Industrial Argentina, como desde la CGT, inclusive la rama de la CGT alineada con el gobierno, ¿eh? Exacto. O sea, para que no hagamos ni idea. Desde el sector empresarial se criticó la falta de participación de firmas argentinas en algunos de los proyectos acordados en China, en Beijing. ¿Esto qué significa? Que en todos estos 22 acuerdos bilaterales que se firmaron, no estuvo la pata empresaria argentina, y eso es lo que le critican en gran medida, ¿no? Y desde la central gremial se cuestionó la presencia de personal chino en estos emprendimientos. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a lo que se dice, es que en muchos de estos 22 acuerdos bilaterales tienen que ver con empresas chinas que van a venir a trabajar a la Argentina, pero que a su vez vendrían con mano de obra china. Ajá. Y esto es lo que estaba criticando la central gremial. Ajá. Lo cierto es que el paso de la presidenta profundizó el vínculo del gobierno con este gigante asiático, al punto que se acordó más de una decena de nuevas obras y proyectos de inversión que, además de asegurar ingresos de dólares este año, también generan compromisos que en buena medida le caerán a la próxima administración. Junto a los acuerdos que firmó Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof consiguió financiamiento del Banco de Exportaciones e Importaciones de China, Sexim, que se llama, por 1.600 millones para los próximos 12 meses y 867 millones de dólares para los 3 años posteriores, con obras y costos por resolver al menos hasta el año 2018. Es decir, que no solamente se firmaron acuerdos para que empresas chinas vengan a trabajar acá, sino también que se consiguió financiamiento. Entre esos 22 convenios que se firmaron, como decíamos recién, se confirmó el tema de Atucha 3. Es decir, que vendrían empresas chinas para trabajar en Atucha 3. Para trabajar en las dos represas del sur que se licitaron hace poco. Sí. ¿Te acordás? La Néstor Kirchner y la otra que no me acuerdo. Y esos serían los tres emprendimientos, yo diría, más significativos por el cual se puede llegar a ver en el corto plazo algo de, si queremos poner entre comillas, los beneficios de otros acuerdos, ¿no? A ver. Varias de estas obras, ¿por qué nombramos Atucha 3 y por qué nombramos las dos represas? Porque estas obras están incluidas en el presupuesto 2015. Dentro del presupuesto 2015 del Gobierno Nacional estaban las obras para que se aprobaran las contrataciones, por lo que el Gobierno ya consiguió la aprobación del Congreso. Es decir, que cuando le aprobaron el presupuesto, le estaban aprobando que el Gobierno contrate lo que sería la construcción de estas obras. Y en gran medida esto es lo que terminó haciendo en este viaje a China. Además, se confirmó una concesión directa. ¿Nos hizo claro, no? Concesión directa. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, lo agarran sí o sí los chinos. Para que quede claro, que en medio de rumores de que una empresa china estaría detrás del proyecto minero de potasio que abandonó la brasilera Vale. ¿Te acordás que la empresa la Vale es una empresa minera brasilera, pero de, yo te diría, de renombre en Latinoamérica y todo lo demás, pero por motivos del cepo cambiario, por ejemplo, se fue de la República Argentina, dejando todos los proyectos a medio trabajar? Bueno, supuestamente en uno de estos acuerdos es que le dan directamente a una empresa china para que continúe la explotación que estaba haciendo esta minera brasilera. más allá de los cuestionamientos formales vinculadas a la falta de participación empresarial argentina o a la participación de la mano de obra china, que en sí esto está negado por el gobierno, lo cierto es que Argentina profundiza cada vez más sus lazos con China. Desde la transformación de este país en gran potencia, generó una desconcentración de la riqueza mundial y yo diría que transformó el orden internacional, generando beneficios, pero también generando obstáculos en el desarrollo de las naciones más vinculadas a este proceso de crecimiento. Argentina intensificó sus relaciones con China a partir de la expansión económica de esta potencia, se insertó en el modelo productivo de ese país como exportador de materias primas y comprador de manufacturas, con generación de intereses proclives a profundizar su dependencia. ¿Qué estamos queriendo decir esto? Lo que nosotros queremos decir con todo esto es, indudablemente, y esto alguna vez y hace unos cuantos años, nosotros de esta columna lo habíamos dicho, que la economía del mundo iba a ir girando y no iba a tardar mucho, donde China e India iban a ser las principales potencias económicas del mundo. Con lo cual, estar cerca, estar, vamos a llamarlo así, cuasi asociado, no lo veo mal para nada. No, para nada. Ahora, no a cualquier precio. Exacto. Y recordemos lo que dijimos hace 15 días. La relación con China, nosotros con China y de China con nosotros, especialmente de China con nosotros, no es una relación de enamoramiento, es una relación de negocios. Exacto. Entonces, guarda que no por estar vinculado con lo que va a ser seguramente la principal potencia económica del mundo en el corto plazo, tenemos que resignar todo lo que sea. Exacto. No empecemos con que hay que enseñarle mandarín a los chicos en la escuela primaria, como alguna vez se dijo el portugués, ¿se acuerda? Sí, tal cual. Sí. Tal cual, tenés razón, me olvidé, es cierto. Pero bueno, por eso, o sea, a ver, tengamos una relación comercial y no me parece mal que tengamos una relación comercial, vamos a llamarlo así, amistosa, con esta potencia porque por acá va a pasar el mundo en el mediano plazo. Exactamente. ¿Cómo andamos a tiempo, Jorge? Muy bien, ahí vamos. Bien. Arrancamos tarde igual, ¿eh? Sí, arrancamos tarde, pero no importa. Vamos a girar, total, vamos a ir metiéndonos un poquito más en lo nuestro. Indudablemente acá hay una obstinada decisión del gobierno, que es la de no emitir billetes de mayor denominación. Yo me acuerdo, Jorge, cuando empezamos a discutir si había que emitir billetes de 200 o no. Exacto. Después pasamos a discutir si eran de 500 o no. Exacto. Mi Dios, y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, evidentemente, acá hay una decisión tomada y ya pasaría por un capricho, ¿sí? Es un capricho que es un vano intento de tratar de disimular la elevada inflación que tenemos, ¿sí? Es decir, tenemos una pérdida del poder adquisitivo del papel moneda que ha alcanzado niveles insospechados. Ahora bien, según las últimas cifras que divulgó el Banco Central de la República Argentina la semana pasada, por estos días, 2 de cada 3 billetes que están dando vueltas son de 100 pesos. ¿Se entendió, no? Sí. 2 de cada 3 billetes son de 100 pesos. Es decir, el mayor monto posible entre las emisiones vigentes en circulación. Las otras 5 denominaciones que aún conviven en la calle, es decir, los billetes de 2, de 5, de 10, de 20 y de 50, se reparten el tercio restante. Lo que ayuda a entender por qué algunos de esos billetes son tan difíciles de hallar o virtualmente han desaparecido de los cajeros automáticos. Es decir, anda a un cajero automático y saca un billete de 2, olvídate, de 5, olvídate, de 10, olvídate. ¿Está? Sí. Un numerito nomás, ¿sí? Para aquellos que le gustan los porcentajes. De la cantidad de billetes que está dando vuelta, 66% son de 100. El 9,8% es de 2. ¿Escuchaste, no? Sí. O sea, el que le sigue al de 100 en cantidad de billetes es el de 2. Un 8% es el billete de 10. Un 7,5% es el billete de 5. Un 7% es el billete de 50. y un 1,7 es el billete de 20. ¿Estamos? Esos son los porcentajes, de acuerdo, te vuelvo a repetir, al Banco Central de la República Argentina. El seguimiento de la cifra, de las cifras sobre circulación que publica periódicamente el Banco Central permite observar que en el último año la masa de billetes en circulación creció de 3.900 millones a 4.700 millones de unidades, es decir, creció un 17%. Estamos hablando de unidades, no de plata, ¿está claro, no? Sí, sí, sí. En la cantidad de papel, de billete papel, contando uno por uno. Es decir, 17% un año a otro. Pero también revela que 662 millones de los 759 millones de billetes que se agregaron al mercado, es decir, el 87,5% de los nuevos billetes que salieron a la calle, son los de 100 pesos. Claro. Con lo cual, en ese mismo lapso de tiempo que va de inicios de febrero del 14 a la actualidad, teniendo en cuenta que la mayoría de los billetes que se imprimieron son los de 100 y que se dejaron de circular algunos billetes, por ejemplo, dejaron de circular 7 millones de billetes de 50. ¿Por qué? Por deterioro, por un montón de cosas. Esto hace que en porcentual se sigue incrementando en los billetes de 100. Uh-huh. Por esta razón también es que la porción de billetes de 100 crece, ¿sí?, a estos niveles de casi un 70%. Uh-huh. Bien. Incluso por la necesidad de emitir sin pausa para compensar la mayor cantidad de billetes que demanda una economía inflacionaria y el mayor deterioro físico que devienen de un mayor pase de manos, el gobierno debió archivar su idea de dar de baja los billetes de 100 que llevaban la imagen de Julio Argentino Roca para reemplazarlo por los de Evita. Uh-huh. Era, si recordemos, ¿te acordás cuando salieron los de Evita? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Cuando salieron los de Evita, ¿la idea cuál era? Que ir de a poco, ir sacando a Roca de la calle para ir reemplazándolo por Evita. Uh-huh. Y supuestamente, en el 2015, no iba a haber más Roca circulando y iban a quedar nada más que Evita. Sí. Eso era cuando fue el lanzamiento original. Con el hecho de que no imprimís billete de mayor denominación y con la inflación que tenés, indudablemente esa idea original que tenían la tuvieron que descartar porque necesitan que Roca siga estando dando vuelta en la calle. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿algún otro temita, Gabriel? ¿Cómo venimos? Y ahí vamos, ¿eh? Bueno, vos sabés que estamos mitad de... cortito te lo digo, ¿no? Uh-huh. Mitad de febrero. Ya muchos están haciendo los números. ¿Por qué? Porque sobre fines de marzo, abril, van a estar los vencimientos de impuestos a las ganancias e impuestos a los bienes personales. Bien. A pesar de que muchos están haciendo los números, muchos están diciendo aguanta, aguanta, aguanta, a la espera de ver qué. A la espera de ver si el gobierno va a hacer algún tipo de anuncio o no. Muchachos, este tema lo vamos a terminar desarrollando más extensamente, te diría, el día miércoles, pero tengo la leve sospecha que no va a haber ningún anuncio para lo que es ganancia y bienes personales para el año 2014, que vence en abril-mayo del 2015. ¿Está claro, no? Es decir, cuando me refiero a esto, ¿a qué me refiero? Que no se van a modificar los mínimos, que no se van a modificar la tabla del artículo 90, que es la que me marca los porcentajes sobre el cual pago impuestos a las ganancias, uh-huh. Y en el caso de bienes personales, tampoco se va a modificar el mínimo a partir del cual yo pago impuestos a los bienes personales, es decir, a partir del cual yo soy rico o no soy rico en la República Argentina. Uh-huh. Este tema, vamos a ver si no explota nada en materia económica, el miércoles lo vamos a desarrollar en profundidad para ver cuáles son las consecuencias que tiene para las arcas del gobierno por un lado y para el bolsillo de los argentinos por otro lado. Bien, bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo. Hasta el miércoles. Chao, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.